En la compañía industrial Prigo Glass de Nigeria, tuvo lugar la exposición de libros coreanos dedicada al noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. En su local estaban montados las obras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, libros referentes a sus rasgos grandes, y otros que dan a conocer los éxitos logrados por el ejército y el pueblo de Corea en la construcción de la potencia socialista, bajo el liderazgo del mariscal Kim Jong-un.